¿Qué ha hecho Dios por los cristianos? Versículo 7. En Él, en Cristo, tenemos redención por su sangre. Diga redención. Redención. Redención, ¿qué es, Pastor Luis? Dirá usted. ¿Qué es redención? La palabra redención es una palabra, es un concepto profundo, teológicamente hablando. Pero si yo se lo pongo en una sola palabra sencilla, la palabra que debemos aquí entender cuando leemos redención es liberación. Redención significa liberación. Se lo voy a demostrar. Así lo tradujeron varias versiones de la Biblia, haciendo honor a la idea del idioma original. Por ejemplo, la Biblia, la palabra de hoy, lee así: gracias a Dios, ustedes que eran en otro tiempo esclavos del pecado, se han sometido de todo corazón. Perdón, estoy leyendo un versículo que no es. Efesios 1:7, ahora sí. La Biblia, la palabra de hoy, dice: con la muerte de su Hijo y en virtud de la riqueza de su bondad, Dios nos libera. ¿Se da cuenta cómo traducen ellos? Dios nos libera. Otra versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. Otro ejemplo lo encontramos en la Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy traduce: en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. ¿Redención significa qué? Liberación. La traducción latinoamericana: por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó. Entonces, ¿qué es redención? ¿Liberación de qué? Preguntará usted. ¿De qué? Cuando se usa la palabra liberación, se está aludiendo a esclavitud. ¿Me doy a entender? A estar aprisionado, a estar cautivo. Es diferente que la palabra perdón. En este versículo se nos dicen dos bendiciones espirituales que gozan aquellos que están en Cristo. La primera es liberación con respecto a una esclavitud. Y la segunda va a ser perdón con respecto a una culpa. ¿Se da cuenta? Son facetas diferentes. En primer lugar, habla de la liberación. Dios nos dio su redención. ¿De qué éramos esclavos? Recuerden que cuando Pablo escribe estas palabras, le está hablando a una comunidad donde existe la esclavitud. Para nosotros hoy, la esclavitud es un evento histórico. ¿Me doy a entender? Para ellos era muy real, muy real. Obviamente, Pablo no se está refiriendo a la esclavitud literal, porque algunos de sus lectores no eran esclavos. Había esclavos en la iglesia en Éfeso, pero había libres también. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 6, Pablo le va a dirigir unas palabras a los esclavos. Y luego dice: y ustedes, amos, de igual forma. Entonces, quiere decir que en la iglesia que estaba en Éfeso, había cristianos esclavos y había cristianos no esclavos. Pero lo que está diciendo aquí es que Dios a todos los que son cristianos los liberó. Los liberó de otra esclavitud. ¿De cuál esclavitud? Bueno, en Romanos 6, 17 encontramos la respuesta. Se los voy a leer yo. Romanos 6, 17, leo para que no lo tengan que buscar si es que no quieren. En la versión Reina Valera dice: pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado... Entonces, ¿esclavos de quién? Del pecado. El pecado no solo nos trae culpa, para lo cual hay perdón, sino que también nos trae esclavitud. Usted necesita hacer una pausa y pensar bien en lo que Pablo está diciendo. Había personas en la iglesia de Éfeso como usted y como yo, sentados, oyendo a Pablo. Imagínense, algunos de ellos probablemente todavía no se decidían por ser cristianos. Otros ya habían dado el paso de arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesucristo, y otros ya llevaban tiempo. Y Pablo les escribe esta carta para decirles: a los que están en Cristo, Dios les ha dado redención, liberación, liberación por su sangre. Entre los efesios cristianos había de dos grupos de cristianos: los judíos, los que venían de trasfondo judío, y los de trasfondo no judío. Por eso vamos a ver en el vocabulario que Pablo usa en este capítulo que cuando él habla de nosotros los primeros que esperábamos en Cristo, él va a usar esa frase. Me regreso ahí a Efesios, por si usted tiene el pasaje ahí abierto. Usted se va a dar cuenta en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes son los que primeramente esperaban al Mesías? Los judíos. En este contexto, cuando Pablo dice nosotros, se refiere a los cristianos de trasfondo judío. Y luego cuando habla, como en el versículo 13, en él también, vosotros, se refiere a los cristianos de trasfondo no judío. ¿Me doy a entender? Él tiene en su cabeza que entre sus oyentes hay estos dos grupos de personas. Porque un tema central de esta carta es la unidad cristiana. Había una gran rivalidad espiritual y cultural entre los judíos y los gentiles. Pero eso de las rivalidades culturales no existe aquí en Estados Unidos, ¿verdad que no? ¿Verdad que no, salvadoreños? Ni vinieron, ¿verdad? Porque aquí está lleno de mexicanos. Ah, no, sí, allá hay salvadoreños, ¿verdad? Y chilenos y argentinos, ¿qué tal, verdad? Y peruanos y ecuatorianos, ¿verdad? ¿Qué dice la guerra? Bueno, así podríamos seguirnos. Hay rivalidades culturales. Y eso se hace un cóctel en la iglesia y se juntan. Y acá los ecuatorianos y acá los peruanos, porque no se llevan entre sí, dice la historia, ¿no? O llámelo como quiera, los mestizos contra los criollos, o ahí en Guatemala decían los ladinos contra los indígenas. Aquí los afroamericanos y los blancos. Es decir, es una realidad constante en la iglesia, hay tensión cultural. ¿Me doy a entender? No dijo la mejor, pastor. Gringos y latinos, ¿verdad? Todos experimentamos tensión cultural. Y Pablo está diciendo, mire, usted no se preocupe tanto por la cultura porque hay algo que tenemos en común. Todos éramos esclavos del pecado. Y Dios en Cristo nos libertó. Imagínese lo chocante que fueron oír esas palabras para los cristianos que eran amos, que eran dueños de esclavos. Y Pablo les recuerda, por si ya se te olvidó, en Cristo Dios a ti te liberó, te dio redención, te dio liberación. ¿Se acuerda usted que ya es cristiano cuando usted todavía no lo era? Yo me acuerdo. ¿Usted se sentía esclavo? ¿Usted se sentía esclavo? Yo, la verdad, yo no me sentí esclavo. Yo pensaba que disfrutaba la vida, que me la llevaba muy bien. Al contrario, pensar en el cristianismo me sonaba aburrido. ¿Alguien más pensaba lo mismo que yo? Que era una religión, quizás hasta una secta, ¿no? Yo pensaba eso. Es decir, yo pensaba que yo era una persona libre de hacer lo que yo quería, ¿o no? Pero algo pasó. Dios se abrió brecha en mi manera de pensar y generó una conciencia de una realidad que yo no tenía antes. Y fue la conciencia de decir, en realidad yo estoy bajo una maldición, bajo un juicio, bajo un problemón que Dios llama pecado. Y no solo llegué a comprender eso, sino que llegué a comprender la gran misericordia de Dios. Dios hizo todo un trabajo para proveer para mí una liberación de esa esclavitud. Y ahora Dios dice, todos los que están en Cristo son libres del pecado. Un programa que a veces escucho por la internet se llama Enfoque a la Familia. ¿Alguien de ustedes ha escuchado programas de Enfoque a la Familia? Y eventualmente en Enfoque a la Familia, en Focus on the Family en inglés, pasan testimonios de personas que sufren mucho y han sufrido cantidad de cosas en la vida y cómo en Cristo han encontrado liberación. ¿Sabe que cuando ya llegamos a estar en Cristo y las cosas se empiezan a poner en su lugar, se nos olvida cómo era la vida antes de Cristo? Llena de vicios, de temores, de terrores, de rencores, de cadenas. Y la Biblia dice que a los que están en Cristo, Dios los liberó con la sangre, dice, con su sangre. Cuando los judíos oían la palabra sangre, ellos inmediatamente se recordaban los sacrificios del Antiguo Testamento, porque para los judíos la forma de conseguir el perdón en el Antiguo Testamento era sacrificando un animal inocente, porque Levítico decía que sin derramamiento de sangre no se hacía remisión. O sea, no se resolvía el problema de pecados tan fácilmente. Para Dios, pecado ameritaba la muerte. Y si la persona que pecaba no moría, tenía que morir alguien en su lugar. Entonces, Dios había provisto a los judíos el sistema sacrificial, donde podían traer un animalito y el animalito moría en lugar del israelita pecador. ¿Me están siguiendo ahí? Así que para el judío, la sangre de Cristo fue lo que satisfizo la demanda de la justicia de Dios. Tenía que morir un inocente y Jesucristo fue el inocente que murió. Por otra parte, cuando los gentiles, los no judíos, oían sangre, ellos no pensaban en el sistema judío para resolver las culpas. Ellos tenían un trasfondo pagano, por así decirlo. Para el gentil, la palabra sangre no lo remitía al sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Para él sonaba a sacrificio. ¿Me doy a entender? A muerte, a derramamiento de la vida, a sufrir. Fuese como fuese, es muy probable que el sentido que Pablo le quiere dar aquí en este contexto a una iglesia mayormente gentil es que Jesucristo sufrió por nosotros. El punto es muy sencillo. En el cuadro del Nuevo Testamento, cuando un esclavo cometía un grave delito contra su amo, la ley romana permitía que el amo lo castigara severamente e incluso lo matara. ¿Me doy a entender? Así que el cuadro es de un esclavo que se va a morir, y ese esclavo que se va a morir, antes de que lo maten, llega otro y dice: yo muero en su lugar. Así que se pone en lugar y sufre la muerte en lugar del otro. Técnicamente, la muerte liberaba a una persona del yugo de esclavitud. Solo había dos maneras de dejar de ser esclavo en aquellos tiempos. Una era pagando su libertad y la otra era la muerte. Ya muerto, usted ya no era esclavo, ¿verdad? Entonces, cuando moría, pues técnicamente ya no era esclavo. Lo que está diciendo aquí entonces es que por la muerte de Jesucristo, los que han confiado en Él, Jesucristo suple su lugar y ahora quedan liberados de la esclavitud al amo anterior, y el amo anterior era el pecado. Somos libres, somos libres. Satanás, aprovechándose de nuestra esclavitud al pecado, nos manipula como títeres. Pablo va a hablar de eso en el capítulo 2, ya llegaremos ahí a su debido tiempo. Pero en realidad nuestra esclavitud al pecado ha quedado judicialmente abolida y ahora somos libres. Lo cierto es que en el plano real muchas veces nosotros vemos que los pecados nos siguen dominando. Sentimos como que el pecado es demasiado dominante y nos cuesta dejar ciertos hábitos, ciertas conductas. Pero ese no es el tema que aquí se aborda. En Romanos capítulo 6, Pablo habló de la liberación del dominio del pecado. Y en el sitio de internet donde yo tengo la mayoría de las enseñanzas, usted puede buscar las enseñanzas de Romanos capítulo 6, donde yo expliqué la liberación del dominio del pecado en esos mensajes. Volviendo entonces a las bendiciones espirituales, la primera de hoy fue que Dios nos ha dado liberación. La segunda, Dios nos ha dado perdón de pecados. No solo somos liberados de la esclavitud, somos liberados de la culpa, de la culpa, de la culpa. A través de la culpa, el enemigo mantiene a la mayoría de los seres humanos alejados de cumplir el destino que tienen en Dios. Dios tiene un destino para tu vida. Una de las cosas que más usa Satanás para anular que nosotros cumplamos nuestra misión en la vida es incentivándonos a pecar, porque al pecar nosotros nos sentimos culpables e indignos de servir a Dios y que Dios nos use. Al sentirnos tan culpables, ya ni siquiera queremos intentar servir a Dios porque decimos, nos sentimos, ¿cómo Dios me va a usar así si soy tan inconstante? Entonces el enemigo a través de la culpa frena el propósito de Dios en tu vida. Pero Dios en Cristo proveyó perdón de pecados, todos tus pecados. Y Dios no proveyó el perdón de nuestros pecados para que seamos irresponsables tirándonos a una vida pecaminosa. ¿Me doy a entender? Sino para que nos alejemos del pecado, pero aún si pecamos, sepamos que por la gracia que hay en Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados. Yo necesito depender de la obra de Cristo para gozar de su perdón. Tercer bendición espiritual que vamos a mencionar hoy. Versículo 8. Estas son más profundas. Versículo 8 dice así. ¿Me están siguiendo? Por cierto, antes de leerlo, ¿hay alguna culpa que a usted le atormenta? Es probable que alguna mujer se sienta atormentada por un aborto. Algún hombre se sienta atormentado por haber sido adicto a algún vicio, alguna sustancia. Es probable que alguno de ustedes se sienta culpable por inmoralidad sexual que ha cometido en su pasado. Hay probabilidad de que algunos de ustedes se sienten culpables, reprobados, porque cometieron otro tipo de delitos, quizás como entrar a los Estados Unidos ilegalmente, otros por haber vivido de una manera desordenada. Cada quien tiene su delito, ¿no? Su pecado, por así decirlo. Y muchas veces Satanás usa esa culpa para anularte. Si tú estás en Cristo, tus pecados han sido perdonados. Han sido perdonados. Y necesitamos aceptar el perdón de nuestro Dios. Siguiente bendición, versículo 8 al 10. Esta está bien, bien profunda, preste atención. Luego dice, el 7 terminó diciendo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él, Dios, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Siguiente bendición. Es que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Eso como que suena medio capcioso, ¿no? Dios nos ha revelado en lugar. Dios por mucho tiempo se mantuvo en secreto algo. Eso significa la palabra misterio aquí, que estuvo reservado para Dios. De pronto Dios da a conocer este secreto. Nos revela un secreto que tenía él guardado en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese secreto? El secreto que Dios quiso dar a conocer a sus escogidos, ¿cuál es? Vamos a descifrarlo juntos en estos versículos. Observe el versículo 9. Dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y aquí viene en el versículo 10, aquí está el secreto, aquí está el misterio. ¿Cuál es el misterio, Pablo? ¿Cuál es el misterio del que estás hablando? Aquí está en el versículo 10 explicado. El misterio, el secreto que Dios nos ha dado a conocer es que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. La palabra reunir en griego literalmente significa sujetar bajo la cabeza. En otras palabras, como si era, Dios está diciendo que Jesucristo es en cabeza todas las cosas. Jesucristo es el que coordina, el que mantiene todas las cosas en orden. Observe cómo lo sigue explicando él ahí en el versículo 10. Versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Yo estoy leyendo la Biblia, Reina Valera 95. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo voy a explicar de esta manera. Por muchos años, por muchos siglos, Dios se mantuvo reservado el secreto de que es en Jesucristo, su Hijo Jesucristo, a través de quien todo el universo, las cosas que están en el cielo y las cosas que están en la tierra, quedan puestas en orden. Jesucristo está en autoridad sobre todas las cosas. La gente no sabía claramente en el Antiguo Testamento qué importancia iba a jugar el Mesías. Algunos, al leer los escritos de Moisés, pensaban que el Mesías iba a ser un profeta. Luego, cuando leían los libros históricos, pensaban que el Mesías iba a ser un descendiente de David. Así que ellos tenían como piezas sueltas de un rompecabezas no armado. ¿Me doy a entender? ¿Ha visto usted esos rompecabezas que a veces le venden en las tiendas de segunda, que vienen en una bolsa de plástico y se perdió la foto? Y es un rompecabezas de 2,000 piezas. Y te dicen, está completo, pero ¿cómo lo armo? No tengo algo que me sirva de referencia, ¿me doy a entender? Había piezas sueltas de ese rompecabezas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Dios nos enseña la foto. La foto se llama Jesucristo. Jesucristo no solo iba a ser un profeta, un rey, un sacerdote, iba a ser Dios mismo hecho hombre, y a través de quien Dios decidió, Dios el Todopoderoso, el Padre Celestial, decidió administrar todo lo que existe en el universo a través de este individuo que es su Hijo Jesucristo. Nada va a pasar en el universo afuera de la autoridad de Jesucristo. Él es la cabeza de todo, y todo, Jesucristo es el eje, y todo gira como satélite alrededor de Jesucristo. Nada va a suceder sin la autorización de este rey, de este gobernante. Jesucristo no solamente es el que lo sostiene todo, es el que gobierna. La palabra cabeza también significa autoridad. Por eso el mensaje del Evangelio predica a Jesucristo como Señor, no solo como Salvador. Y la palabra Señor significa autoridad, implica autoridad. Hemos de creer en Cristo, que Él es el soberano, Él es el Rey, Él es la autoridad. Ese es un secreto que estaba revelado y que a nosotros se nos dio a conocer. Aunque a nosotros nos parece eso muy obvio y muy sencillo, si hay algo que hace una diferencia entre las personas es esto, escuche bien. Si hay algo que hace la diferencia entre personas es esto, que unas personas creen y están conformes con que Jesucristo sea el jefe y otros no. Cristo es el centro de nuestro universo es Él, de todo. Siguiente bendición, versículo 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuántos pobres hay aquí? Pues hasta doble trabajo tengo, pastor, dicen. Trabajo de noche, ¿verdad? Trabajo en la tierra, trabajo excavando, trabajo en lo más pesado, trabajo en la labor. Pues no te preocupes, algún día vas a recibir una buena herencia. Ya eres heredero. Siguiente bendición espiritual, tenemos una herencia asegurada. Realmente no hace mucho sentido la teología de la prosperidad. ¿Cuántos han oído de la teología de la prosperidad? Levanten la mano. ¿Cuántos no saben, no han oído la teología de la prosperidad? Muy bien, les voy a explicar qué es eso de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es una moda que hay entre muchos cristianos que viven en esta generación que predica lo siguiente. ¿Eres cristiano? Sí, tienes que ser rico. ¿Eres cristiano? Tienes que ser rico. Tienes que ser sano, tienes que ser rico, tienes que ser próspero. Y para empezar, para que tú puedas ser rico, tráiganme una ofrenda, dicen los pastores, ¿no? Ok, ese mensaje es un mensaje falaz, es un mensaje falso. ¿Por qué? Porque si la Biblia nos dice que nosotros tenemos una herencia, da por sentado que no hemos recibido todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cierto o no? Si hay herencia, si somos herederos, somos herederos. Quiere decir que todavía falta una parte en que debemos recibir. ¿Se acuerdan cuando Pedro, el apóstol, junto con el apóstol Juan, entraron al templo? En Hechos 3 está esta historia. Y había un hombre lisiado de nacimiento pidiendo limosna, y Pedro se lo encuentra, y el hombre le está pidiendo limosna. Y dice que Pedro, viendo que tenía fe para ser sanado, Pedro le dice, no tengo oro ni plata. Eso le dijo el apóstol Pedro. Así que Pedro no creía en la teología de la prosperidad, porque no tenía oro y plata, y luego lo confesaba negativo, ¿verdad? Porque si él hubiera vivido en esos tiempos, dicen, parte de la teología de la prosperidad es esta doctrina que se llama de la confesión positiva. ¿Cuántos nunca han oído de esa doctrina de la confesión positiva? Entonces les explico. La confesión positiva es esa teoría, también es falsa, que dice que los cristianos nunca deben confesar positivo, nunca deben confesar negativo, es decir, no deben decir cosas negativas, porque si dicen negativo se les va a revertir. Entonces tú dices, ay, me siento mal. Entonces dices, no, cállate. No, pero es que sí me siento mal, no lo digas. Mejor di, soy sano. Aunque estés enfermo, di soy sano, porque al confesar positivo, lo que tú dices, y usan y malinterpretan un pasaje que está en Proverbios, que dice que la bendición y la maldición están en la boca, ¿verdad? Ahora, no debemos ser negativos, ¿eh? No me agarren ahí los negativos de excusa eso, para seguir siendo negativos. Pero no es, Dios no es un brujo mágico que te ha dado palabras y lo que tú dices son conjuros automáticos. Porque Pedro está diciendo, no tengo oro ni plata. Ahí los de la teología de prosperidad le dirían a Pedro, no confieses, mejor di, yo soy rico en Cristo. Pero Pedro no dijo eso. ¿Me doy a entender? Confesó negativo. Pero lo dijo, pero lo que tengo te doy. Y Dios sana al hombre. Creemos en la sanidad divina. Yo creo en la sanidad y la he experimentado. Así que no, usted no debe dudar de que Dios puede hacer un milagro en su vida. Pero al fin de cuentas, eso es una decisión de Dios. ¿Me doy a entender? Y usted no se debe sentir culpable si usted llega a ser rico o a tener su dinerito, sus ahorros, su empresa, lo que Dios le dé. Porque también hubo muchos ricos en el reino de Dios. ¿Me doy a entender? Pero no es de todos ser ricos. No es de todos ser sanos. No es de todo ser guapos, eso se nos reservó a algunos, ¿verdad? Bueno, dice, cámbiese de lentes, pastor. Ok, tú tienes una herencia, eres heredero, y la vas a recibir. Si en esta vida no consigues todos tus sueños, no te frustres. Allá va a haber mucho para ti. Y esto debe de servirnos de motivación para nosotros, para no echar tantas raíces en esta vida. Tanto afán por poseer. No todo lo vamos a lograr. Si usted Dios le concede tener su casita, gócese con su casita. Si llega a tener su empresa, gócese y sea generoso a la causa de Cristo. Pero si le toca rentar, como algunos de nosotros, ¿verdad? Vivimos igual de contentos, ¿no? Vivimos igual de contentos en Estados Unidos y vamos a vivir igual de contentos el día que Dios nos mande a otro lugar a servirle, si es que lo hace, ¿no? Porque nosotros tenemos una herencia asegurada. No pongas tus ojos en la herencia que te va a dejar tu papá aquí en la tierra. Vive contento de que ya tienes una herencia asegurada en el cielo. Yo tengo unos amigos, una amiga mía, una sobrina que tengo, está graduándose de historiadora en la universidad. Y está haciendo estudios y me dice que está analizando testamentos antiguos. Y me dice, tío Luis, ¿sabías que en la antigüedad se podían heredar las deudas? Le digo, Dios me libre, si con las nuestras, ¿verdad? Imagínese que le heredaran las deudas. Hasta hay un refrán así en español, ¿no? ¿Qué te heredaron? Puras deudas, dice uno. Pues es que en la antigüedad se heredaban las deudas. ¿Quiere usted una herencia de esas? Dices, no, para nada. Tenemos una gran herencia en Cristo. Hay cosas tremendas que vamos a recibir en el cielo, junto con nuestro Padre Celestial. Y la última de las bendiciones espirituales, la última que vamos a mencionar y que Pablo elige explicar en versículos 13 al 14. Ah, por cierto, antes de ir ahí, en el versículo 11, preste atención, que esa herencia, dice, asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Predestinados. Esta se llama la doctrina de la predestinación. Predestinación. Diga, predestinación. Esta es una doctrina muy importante. La predestinación se basa en este versículo y en otros versículos de la Biblia, en Romanos capítulo 9. Que también ya ha sido explicado a su debido tiempo. La predestinación es una doctrina basada en estas palabras de la Biblia. Predestinar significa destinar anticipadamente. Predestinar significa asignarle un destino por anticipado a alguien. Y aquí se nos dice cómo se hizo esa decisión. La predestinación de Dios, es decir, el destino que Dios tiene para ciertas personas, como algunos de ustedes, Dios quiera que todos. Versículo 11, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de la voluntad de ¿quién? De su voluntad. Ese su es la voluntad de Él. La predestinación significa que nosotros que gozamos la salvación, solamente la gozamos porque Dios quiso. En la eternidad pasada, Dios decidió crearnos y en el tiempo adecuado, sin mérito nuestro, sin mérito alguno nuestro, Dios nos elige a algunos de nosotros para sacarnos, eso significa iglesia, los sacados fuera, los que fueron sacados, para sacarnos del destino de destrucción que llevábamos por causa del pecado. ¿Me doy a entender? Y Dios nos destinó anticipadamente según el puro designio de su voluntad, no de nuestra voluntad. ¿Me doy a entender? Dios nos salva por la decisión anticipada que Él hizo con respecto a nosotros. Y Él establece un timetable, un tiempo definido para que cada persona a su debido tiempo, la decisión antigua de Dios se ejecuta en tiempo real, y cuando nos llega ese tiempo, es lo que la Biblia llama el llamamiento. El llamamiento es una intervención espiritual del Espíritu Santo donde le abre el corazón a una persona para que la gente entienda el Evangelio, lo oiga y lo entienda, y Dios le concede a la persona el permiso de tener fe para creer en el Evangelio. ¿Me doy a entender? Y en todo esto nosotros no hacemos nada, Dios lo hace todo. Si nosotros hiciéramos algo, entonces la salvación dependería de nosotros. ¿Me doy a entender? Y no dependería de Él. Pero la salvación es de principio a fin completamente de Dios. ¿Y qué no nos toca arrepentirnos y creer en el Evangelio? Sí, esas son las demandas del Evangelio de Dios. En realidad creer no es una acción, es una decisión nuestra, no es algo que hacemos tangiblemente, simplemente es la aceptación de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Y esa es la forma en que nosotros llegamos a ser herederos de Dios, por la predestinación soberana de nuestro Dios. Y por último, vamos rápido ahí al versículo 13 al 14. La última bendición es seguridad de salvación. Seguridad de salvación. Algunos de ustedes probablemente han estado en lugares donde se les dice que ningún cristiano puede estar seguro de su salvación. Vamos a ver qué dice aquí la Biblia. Fíjense bien, vamos a descifrar estas frases. En Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Estoy leyendo el versículo 13. En Él también vosotros, no solo nosotros los judíos, dijo Pablo ahí en el versículo 12, también ustedes los gentiles, creyentes, en Él, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad de la que Él está hablando? Ahí lo explica. El Evangelio de vuestra salvación. Entonces, quiero que observemos el procedimiento, el proceso que él está describiendo. En primer lugar, oímos la palabra de verdad. ¿Qué es lo que oímos? El Evangelio. Hay que oír el Evangelio. Y después, dice, y habiendo creído en Él. Si ustedes pudieran ver la palabra Él en griego, se darían cuenta que Él se refiere a Jesucristo. La palabra Él en griego tiene concordancia gramatical, está en un caso nominativo y en género masculino que alude a Jesucristo. No está en neutro, en griego evangelio es neutro y Jesucristo es masculino. La palabra Él que se usa aquí está en masculino, no está en neutro. Es decir, Pablo está diciendo, cuando ustedes oyeron el Evangelio y a través del Evangelio creyeron en Cristo, ¿me doy a entender? No solo creímos el mensaje, creímos en Cristo mismo. Creer en Cristo. Y aquí se nos dice lo que resulta. Habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios había prometido en Jeremías y en Ezequiel que en los tiempos futuros Dios nos iba a dar su Espíritu Santo. Y aquí esa promesa se cumple cuando la persona cree en Cristo, a través de oír el mensaje del Evangelio, la persona pone su fe en Cristo, Dios la sella con el Espíritu Santo. Es un sello espiritual. ¿Me están siguiendo aquí? Esto es muy importante. Vamos a ver por qué. El versículo 14 dice, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Diga arras. ¿Cuántos recibieron unas moneditas el día de su boda que se llamaban las arras? ¿Alguien de ustedes? ¿Todavía las tienen? Por ahí están guardadas. ¿Saben qué significa eso? Dice, no, pues no, a mí me las dieron, pero no sé para qué. En las ceremonias de matrimonio que se celebran en la actualidad, le dan un cofrecito lleno de moneditas de metal que se llaman las arras. Hoy en día eso es un puro simbolismo. Las moneditas son de plástico, pero las croman y ya parecen de oro, de plata, ¿no? Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad eso es lo que pasaba. Un hombre se enamoraba de cierta doncella, se quería casar con ella, iba con el padre de la novia y le dice, me gusta su hija, yo quiero casarme con ella. Y él dice, ¿y la dote? Así se le llamaba antes. Trae una dote y yo te doy a mi hija. Entonces él iba, ahorraba mucho dinero y ya juntaba un tesoro, un dinero, una cantidad importante de dinero. Iba con el papá y le decía, ahora sí me quiero casar con su hija, aquí está la dote. Esos eran lo que llamamos arras aquí. Él le daba una cantidad de dinero al papá por la hija. Y dice, oye, eso parece como que se la estuviera vendiendo. No, no era así. Esto es lo que sucedía. Lo que pasaba es que en la antigüedad muchas veces un hombre se llevaba una muchacha y ya que vivía con ella, después decía, ya no la quiero, ya no me gustó. Cuando despierta tiene mal aliento. No me gusta. Le salen salados los frijoles. Y por cualquier cosa tonta, la despedían. ¿Qué hacía la muchacha? ¿Qué hacen las señoras cuando tienen problemas con sus esposos? ¿Con quién van? Con sus papás. Entonces ahí iba la muchacha despedida, muy triste. Y el papá decía, ¿y ahora tú? ¿Qué? Pues ya no me quiere. Dice, mira, y ahora vienes embarazada para colmo. Ahora te tengo que mantener y a tu hijo. Entonces ellos se les ocurrió una gran idea. Los padres empiezan a decir, no, ¿sabes qué? Capaz que te llevas a mi hija y luego me la devuelves. No, a mí me vas a dar un depósito de dinero, porque si luego me la mandas, yo no la voy a mantener por ti, villano. Tú la vas a mantener. Si tú embarazas a mi hija, tú tienes que pagar por ese niño. No había child support allá, ¿verdad? Que te lo quitan así olímpicamente. No, allá tenías que hacerlo por adelantado. La dote no era el dinero para el papá. Era el dinero de la hija. Cuando pasaba un cierto tiempo, pasaban digamos que 20 años y el hombre no la despidió, entonces la hija venía con el papá y le decía, papá, mi billete. ¿Cuál billete? El que mi esposo te dio en depósito, ese dinero es mío. Ah, de veras. Entonces él ya le daba el depósito. ¿Me doy a entender? Pero si el tipo quedaba mal, él perdía ese dinero y ese dinero se usaba para asegurar el futuro de la hija. ¿Me están siguiendo? El paralelo más cercano que tenemos nosotros hoy con eso se llama enganche. El enganche. Cuando tú compras en abonos, tú vas y sacas una lavadora de Electra allá en México o de FAMSA allá en El Salvador o de la que quieras, ¿no? De las tiendas. No, tú no lo pagas todo. Lo sacas por adelantado, entonces tú vas y dejas un enganche. ¿O cómo le dicen ahí en tu país? Un depósito. Si por alguna razón no lo puedes pagar, entonces te mandan a colección, dicen aquí, ¿verdad? Y te quitan la lavadora. ¿Y qué le pasa a tu depósito? Lo pierdes. Escuchen bien lo que Pablo está diciendo aquí. Los va a sorprender. Fíjense en el versículo 14. El Espíritu Santo es las arras, es el depósito, es el enganche de nuestra herencia. ¿Ya recibiste toda la herencia que Dios tiene para ti? No, técnicamente no. ¿Esa la vas a recibir dónde? En el cielo. Pero para demostrarte Dios que sí te va a cumplir la promesa de que de todo lo que te ha dicho que va a hacer contigo, te va a dar un adelanto. ¿Y cuál fue el adelanto que te dio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el adelanto, es el enganche que Dios hace contigo. Dios te da un enganche. Esto significa que si por alguna razón Dios no llega a cumplir su promesa, ¿cuál promesa? De llevarte al cielo. Ahí lo dice Pablo al final del versículo 14. Dice, Él es las arras, la promesa, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios ya te dio a ti una garantía de que vas a estar en el cielo. La redención completa, cuando finalmente se ha liberado de todo lo que falta. Pero antes que llegue eso, tú dices, ¿y qué tal si nada más me estás emocionando, Dios? Dice, te voy a dar un adelanto, mijo. ¿Qué me vas a dar de adelanto? Te voy a dar, ¿y qué le da? Te doy mi Espíritu Santo. Como diciendo en otras palabras, si te quedo mal, te quedas con el enganche. ¿Quién es el Espíritu Santo? La pregunta es Dios. Él empieza, Pablo empezó las primeras bendiciones diciendo que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para hacernos santos y sin mancha delante de Él. Un día vamos a estar delante de Dios. Y estamos en el proceso donde Dios nos está santificando, ¿me doy a entender? Por medio de Cristo. Y Dios dice, yo voy a cumplir esa promesa para ti. Yo la voy a cumplir. Y antes que me vayas a decir, ¿y qué tal si no? Te voy a dar un anticipo del cielo. Y el anticipo del cielo se llama el Espíritu Santo. Yo te prometo que un día vas a tener a Dios. Te doy un adelanto de Dios, que es el Espíritu Santo. Y si te quedo mal, te quedas ¿con quién? Con Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso es imposible que los verdaderos cristianos duden de su salvación con pasajes como este. ¿Me doy a entender? No se puede. Porque la salvación de principio a fin depende de lo que Dios ha hecho y garantizado para nosotros. No de lo que yo hago por mí. Cuando nosotros estamos en ambientes que dicen ser cristianos y vivimos bajo el temor de que se va a perder la salvación, es porque hay un malentendido del Evangelio. ¿De quién depende la salvación entonces? ¿De lo que hace Dios o de lo que hago yo? Se da cuenta, si yo la puedo perder, entonces hay un grado que la salvación depende de mí. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Para que usted pueda descansar, no para que se rinda al pecado, sino para que tenga paz y gozo y garantía de que va a llegar con Dios, Dios nos ha dado un sello que se llama el Espíritu Santo. ¿Y que se recibe cuándo? En la conversión, cuando usted oye el Evangelio y cree en Cristo. Eso es lo que dice Pablo aquí. Seguridad de salvación. Las 8 bendiciones que Pablo quiere que todos nosotros conozcamos son que vamos a estar delante de Dios santos y sin mancha, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. La elección para estar delante de Él. Segundo, que Dios nos hizo sus hijos, la adopción en amor. Dios nos ha favorecido con su gracia. Dios nos ha liberado de la esclavitud al pecado. Dios nos ha perdonado de todas nuestras transgresiones, de nuestras culpas, de nuestras caídas. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, que Cristo es el centro de todo. Él es la cabeza de todo. Dios nos ha dado herencia, nos ha dado una herencia segura en el cielo y Dios nos ha garantizado que vamos a llegar. Nos ha garantizado la salvación. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a llegar, sí la vamos a hacer. En esta carrera, ningún corredor se va a quedar a medias. Todos vamos a llegar. La cosa es estar seguros que estamos inscritos en la carrera. Conclusión. Tres cosas podemos concluir de una enseñanza tan profunda. En primer lugar, tenemos que nosotros hacer aterrizar que el cristianismo es más que lo que hacemos, es lo que somos. Todas esas bendiciones espirituales definen nuestra identidad. Son cosas que Dios hizo por nosotros y ahora somos de Dios. Tenemos que cuidar cuando nosotros interpretamos, mire, le voy a presentar un ejemplo hipotético, pero que es bien común. Digamos que una señorita que viene a la iglesia cristiana, empieza a ser cada vez mayor y ya le dan ganas de tener novio y de casarse. Y luego voltea y ve entre los muchachos que hay ahí y dice, no, pues es que aquí no hay uno que así que se lo merezca, o uno bueno. Pero va a la universidad y ahí en el colegio se conoce un muchacho que es bien decente, que es bien amable, que es bien trabajador, que es bien guapo, que es alto, delgado y todas las demás virtudes que usted quiere encontrarle, ¿no? Solo tiene un pequeñito defecto. No es cristiano, no es fanático, él es un libre pensador, es un hombre razonable, es un hombre moral, es un buen hombre. Su conducta es mucho mejor que la de muchos cristianos que van a la iglesia. ¿Me doy a entender? O sea, estamos hablando de la moralidad. Por encima de que es un buen tipo, socialmente hablando, es simpático, tiene buen sentido del humor, le gusta el mismo estilo de música que a ella. Póngale el estilo que usted quiera. Banda, hip hop, lo que sea, yo no qué sé, ¿no? Y ella dice, no hombre, esta es mi media naranja, dice. Nunca me voy a encontrar uno como este. Comparte mis gustos, tenemos el mismo sentido del humor, es guapo. Además, su papá es rico, ¿verdad? O sea, en cuestiones morales es bien decente y además, en cuestiones relacionales es bien simpático, cae bien, es amable y todo. Nada más el único defecto es que no es cristiano. Esto que le acabo de describir es más común de lo que nosotros imaginamos. Pero todo lo que acabo de decir son cuestiones superficiales comparadas con las cuestiones esenciales. Porque la realidad espiritual, es decir, lo que está de fondo, dice que para Dios es más importante Jesucristo. ¿Me doy a entender? Jesucristo es lo más importante para Dios. Y cuando una persona, por la gracia de Dios, llega a estar en Cristo, pasa a estar en una realidad que supera todo esto. Aquí esta persona, por más linda y decente que parezca, para él Jesucristo no es el más importante. ¿Cómo se demuestra? Porque él no cree en él. Porque si creyera en Jesucristo, Jesucristo sería lo más importante. Pero si no cree en Jesucristo, esa es la primera evidencia de que para él Jesucristo no es la persona más importante. Es una persona quizás importante entre muchas. Para empezar, él es más importante que Jesucristo mismo. ¿Me doy a entender? Esto es una diferencia abismal entre un verdadero cristiano que comprende y se ha sujetado a que Jesucristo es lo máximo en el universo y esta persona. Aunque compartan los mismos gustos, les guste la misma horchata y hablen el mismo idioma y escuchen la misma música y se la pasen súper bien, esa diferencia de criterios con respecto a Jesucristo es determinante para su destino eterno. La primera cosa que debemos entender es que para Pablo y los apóstoles era muy importante que los cristianos entendieran su identidad espiritual. Él va a hablar del matrimonio, él va a hablar del trabajo, él va a hablar de la crianza de los hijos, capítulo 4 en delante. Pero ahorita a Pablo lo que le interesa es que los cristianos supieran quiénes son y por qué lo son. ¿Me doy a entender? Porque las apariencias engañan. Agua y aceite no se revuelven. Primer conclusión que debemos hacer es la realidad sobre la apariencia debe prevalecer en la mentalidad del cristiano. Segunda, la prioridad se deriva de lo que acabo de decir. La prioridad, ¿qué prioridad? aunque yo me la lleve tan bien con Pánfilo Pérez, mi mejor camarada, mi buddy, usa la misma música, usamos la misma ropa, hasta nos cambiamos las camisas y le vamos al mismo equipo y todo se parezca entre él y yo. Cuando él no es cristiano y yo soy cristiano, yo debo de recordar, mi prioridad debe de ser mis hermanos en Cristo. Aunque todavía tengamos muchas diferencias, yo no me debo de dar por vencido porque yo pertenezco a esta familia. Yo pertenezco a esta familia. Debemos tener cuidado, cristianos, de no caer en la trampa de considerar que como tenemos muchas similitudes con algunas personas que no son cristianos, es mejor estar con ellos que con nuestros hermanos en Cristo. Y sutilmente deslizarnos y salirnos de la fraternidad cristiana. ¿Me doy a entender? ¿Entre tus mejores amigos hay cristianos? Si no los hay, ¿qué estás haciendo tú intencionalmente para que los haya? En tu lista de mejores amigos tendría que haber cristianos. Ellos te entienden, ellos tienen tantas cosas en común contigo. Tú y él, por más diferentes que sean, pueden orar juntos. Por eso la tercera conclusión es la unidad. Debemos fomentar la unidad cristiana. Toda esta carta de Efesios ya lo van a ir viendo ustedes. Dios procura la unidad en su iglesia, aunque en judíos y gentiles. Por eso, hermanos, si hay algo que Satanás quiere hacer es generar división entre los cristianos. ¿Comprenden? Si usted tiene sentimientos de dolor contra algún cristiano, necesita perdonar. Si tú estás casado en tu matrimonio y tú dices eres cristiano o cristiana y tienes muchos conflictos en tu matrimonio, revístete de un nuevo enfoque y empieza a enfocarte en las cosas que tienes en común con tu esposa, con tu esposo. ¿Cuáles? Cristo. Con sus hijos la misma cosa. En lugar de estar peleando por cada calcetín que deja tirado en el suelo el muchacho, todavía hay que enseñarle disciplina. Pero ¿qué es lo más importante? En sus tratos, cuando usted hace negocios. Es decir, mantenga la perspectiva. Dios quisiera que todos los cristianos mantuvieran presente en su conciencia su identidad. Ahora, si usted está aquí y todavía usted no está en Jesucristo, yo no sé, pastor, si yo estoy en Jesucristo. Eso significa que es muy probable que no está. Necesita urgentemente sacar una cita para hablar conmigo o con la persona que le ha invitado para que le explique a la luz de la Biblia qué significa estar en Jesucristo. Oramos. Padre, gracias por las bendiciones que tenemos en Cristo. Pedimos que tú, Señor, nos ayudes y nos des la capacidad para enfocar nuestra atención en esas cosas que nos hacen tus hijos y a seguir compartiendo el Evangelio. Trae reconciliación, Señor, entre tu pueblo. Trae reconciliación. Te damos muchas gracias por los hermanos que nos rodean. Son un regalo que nos has dado. Y te pedimos que nos des la capacidad para resolver cualquier diferencia en lo que dependa de nosotros. Y si alguien escoge un camino diferente, oramos que tú le bendigas y le ayudes para que juntos podamos seguir caminando hacia el destino que nos espera, la seguridad que hay en Cristo de que estaremos con Él, en cuyo nombre oramos, amén.